La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas. Muy buenas noches. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bien, arranqué arriba como si fuera, no sé, Ángel de Brito. Sí, sí, como si vinieras a hacer fútbol o acaso un Tinelli. Qué feo, las dos cosas me parecen feas. Sí. ¿Viste el...? Igual a los que hicimos alguna vez periodismo deportivo, en mi caso durante 10 años, nos cuesta bajar. Yo recién en los últimos años conseguí bajar un tono. Un día que fui a la... ¿cómo se llama la persona que estudia en la garganta? A una gargantóloga. Y la gargantóloga me dijo, pero vos estás un tono más arriba que tu tono. Y ahí dije, si la señora me lo está diciendo, debe tener razón. A partir de ahí empecé a bajar. Y es, si vos escuchás grabaciones mías de hace, no tanto, 5, 6, 7 años, tengo ahí como un alto tremendo. Te digo que hace poco un periodista deportivo me dijo que pasar por el periodismo deportivo era lo más completo. No sé. Por Dios. No me queda tan claro, pero al menos en la gráfica, escribir sobre periodismo deportivo... es lo ¿Quién más... ¿Quién te dijo eso? No vamos a hablar... No vamos a apuntar a nadie puntualmente. A mí me pareció raro. Hablemos mal de la gente al aire. Sí, es más divertido para quien está del otro lado. Bueno, no importa. No comparto ni un poco. No sé, se ve que para su profesión y para su laburo le resultó bueno. ¿Quién sabe? ¿Vos pasaste por el periodismo deportivo? Es como todo, es lo que uno le ponga, el compromiso que le ponga, lo abierto que esté a obtener herramientas de cualquier cosa que hace y de la posibilidad de cambiar posteriormente sin miedo al cambio, pero igual... Estás medio macrista, ¿eh? Sin miedo al cambio, estás tirando unas ahí. ¡Basta! Igual te digo... ¡Basta! Decimos basta. Me asusta una sola cosa de este programa, este miércoles a la noche, si nos están escuchando en vivo. ¿Vamos a hablar de fútbol? ¿Qué? No entiendo, ¿qué pasa? No, creo que no. Ah, está, no, me asustó. Yo dije, llegué a la retaguardia y cambió todo. Bueno, puede pasar. Espero que no, ya te agradezco muchísimo. Tenemos un lindo programa por delante, Fer. Y uno de los temas de hoy... me pareció una buena forma de contarte de qué se trata, con una especie de juego. ¿Te acordás de cuando hacíamos juntos la mañana hasta que vuelvan los abrazos? El programa sí, que hacemos claro que ahora sí. Junto con... Lo estás comentando como si hace 5 años hubiera sucedido. Pará. Pasó pará. Este 2021. Pará. Sigo fantineando. Hacíamos juntos... varias mañanas hasta que vuelvan los abrazos. Ahora sí. El programa lo hacemos junto con Radio Sur. Y estaba nuestro querido compañero Silvio Florio, que hacía Contagio del Saber. Sí. Ese programa de juegos. Qué lindo, me gustaba eso. De preguntas y respuestas. Bueno, sí. Yo tengo unas preguntas para vos, porque vamos a hablar hoy sobre trigo en este programa. Y lo que pensaba preguntarte es a ver si adivinás puntualmente de qué vamos a hablar, porque te voy a tirar tres opciones, si te parece. A ver, dale. La primera, Alberto Fernández anunció que van a promover la agroecología y hay un montón de políticas públicas nuevas para que la agroecología crezca. Esa es la primera opción. Sí. La segunda es, tampoco nos vayamos tanto a la mierda, solamente vamos a ir un poco para atrás y vamos a dar de baja un par de transgénicos. Tenemos más de 60 transgénicos. En ¿A dar de baja? Y sí, ya vamos a dejar de producir algunos algunas hojitas transgénicas, algunos maíces transgénicos. Vamos a dejar de producirlos. Tenemos más de 60 transgénicos en nuestro país aprobados. Vamos a aflojar un poco. Uh-huh. La tercera es el trigo transgénico que se había anunciado en 2020. Lo aprobó Brasil, principal comprador, y se fue toda la mierda. Y ahora trigo transgénico para todos los argentinos y argentinas. Tengo que adivinar cuál es. Tenés que adivinar cuál es. La 3. La puta madre, vos te das cuenta, ¿no? ¿Qué me gané? ¿Qué te ganaste? El desastre me gané. Te ganaste el desastre ambiental y alimentario, porque efectivamente hay trigo transgénico para todos y todas, porque, bueno, efectivamente lo que parecía que iba a pasar, pasó, y Brasil aprobó el trigo transgénico HB4, que viene, vendría ahora entre vamos a hablar en condicional, vendría de la mano del glufosinato de amonio, que es un agrotóxico más fuerte, 15 veces más fuerte que el glifosato. Te la tiro. Pero vendría, porque ahora, viste, ahora ya se tienen que atajar y decir, bueno, no sabemos si va a venir acompañado de esto, porque bueno, uh-huh, las críticas por supuesto llegaron. Claro. Así que vamos a estar hablando con un ingeniero agrónomo y tratando de acomodar un poquito toda esta situación, que bueno, no es para nada prometedora. Bueno, la primera herramienta para emprender cualquier pelea contra lo que sea es estar bien informado, bien informada. Este es un tema prácticamente desconocido, me parece. Digo, cuando se aborda desde los medios, se aborda la noticia sin ningún adrede, en clave didáctico, sino más bien pensando en qué te creas que se viene el progreso, que es una buena noticia en las inversiones, ¿no? Sí, sobre todo en un momento de crisis también económica, uh-huh, donde estas cosas son promesas de cambio, las famosas falsas soluciones de las que siempre hablamos. Bien. No vamos a hablar solo de trigo, claramente, pero tampoco vamos a traer... No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive... Uy, estás impecable, ¿eh? Sí, sí. Vamos a hablar otras cosas que supongo que no serán tan alentadoras, porque a un mes de que terminen... ¿Cómo no serán tan alentadoras? ¿Qué, lo de recién era alentador? No. Digo que creo que no será tan alentador como para decir... No esperen algo alentador en este programa. Bien. Que nunca tenemos mucho alentador. Cada tanto llega algo piola, pero en general son bombas malas. Me sacaste de lo que estaba diciendo. Va a un mes del final de las clases en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Los barbijos en varios niveles se acabaron en las aulas. Mira. Así, citando al compañero Julián Bubie, tiraste un... Ah, mira. Así. Pero se acabó la pandemia. En realidad, a ver, el título sería El final de la pandemia llegó a las escuelas. ¿No? Porque es como que se acabó la pandemia. Es extraño pensarlo, además, ¿no? Realmente, a un mes de clases, ¿tiene sentido descuidar el ámbito escolar? Ajá. Uh-huh. ¿Para dejar de lado los barbijos? Pero además, ¿cuál es el problema de usar el barbijo? Digo, ya pasaron las elecciones, además, digo, no hay como demasiada presión ahora para ir en un sentido de... Me da la sensación de que estamos todos y todas con una necesidad de juntarnos, de encontrarnos. Ya va pasando esto de que nos encontramos y... a alguno lo saludás con el puño y a otro le das un abrazo y otro viene y te da un beso en la misma reunión. Sí, sí, sí. Porque hay como una necesidad creo que casi diría corporal, ¿no? De reencontrarnos. Mm. No hace falta que nos estimulen desde el poder eso, ¿no? Creo que al contrario, como que deberían, a ver, que se entienda lo que estoy diciendo cuando digo que deberían ponernos algún límite en ese sentido. No lo estoy diciendo en modo represivo, que ya viene la policía de la ciudad y nos empieza a requisar, sino que lo digo en el sentido de poder balancear esa suerte de descontrol que estamos viviendo, porque no sé si a mí solo me pasa, pero veo más gente contagiada a mi alrededor ahora que en otros momentos. Yo creo que también eso tiene que ver con que hay un sector social de clase media, urbana sobre todo, que veníamos laburando en nuestras casas, que ahora empezamos a salir, que nuestra gente cercana empieza a salir, y entonces ahora nos empieza a pasar lo que antes le pasaba a personas que estaban obligadas a laburar afuera y a viajar todos los días, ¿no? Creo yo. Pero no sé. Es extraño pensar en esta medida en este momento, pero bueno, vamos a estar escuchando a Jorge Adaro, secretario adjunto del gremio docente ADEMIS, en un rato, para ver, ¿no? ¿Cómo se encontraron con esta noticia también? Pero bueno, arrancamos con este programa, si te parece, Fer. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, en 2020 nos habíamos encontrado con la noticia de que llegaba un nuevo transgénico a nuestro país, una semilla modificada, en este caso para resistir a las sequías, según dicen, y hablamos de la variedad de trigo HB4, ¿no? Había como un primer freno a este trigo, porque... Es un buen insulto, ojo, ¿eh? ¿Qué HD4? No, HB4. Ah. Es más complejo en este caso, pero es bastante, bastante jodido seguramente. Este trigo tuvo su primer freno porque, bueno, el principal comprador de trigo de nuestro país es Brasil. Uh-huh. Y no lo había aceptado como transgénico en este caso, y está acompañado no del glifosato, el agrotóxico que más oímos nombrar seguramente, sino que de uno muchísimo más potente, que es el glufosinato de amonio. Bueno, Brasil definitivamente aprobó este trigo y ahora la producción será a gran escala, a grandísima escala seguramente. Recibimos a Fernando Frank, ingeniero agrónomo. ¿Cómo estás? Pedro Ramírez Otero te saluda. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Muy bien, bueno, acá con esta noticia de estas últimas semanas bastante compleja, ¿no? ¿Nos podrás clarificar un poco más qué significa esta aprobación definitiva? Sí, en realidad caso todavía administrativo que no se ha dado en Brasil, porque la Comisión de Bioseguridad, la CTNBio, que es en Argentina sería la CONABIA, es un organismo similar, con algunas diferencias, pero similar, es un organismo técnico que hace recomendaciones. Estas recomendaciones muchas veces son tomadas y el trámite administrativo del gobierno de Brasil puede ser eso, solo un trámite de pocos días, o puede ser como en Argentina, que se hizo un dictamen técnico favorable en el año 2016, y recién en el 2020 se avanzó Así que bueno, el conflicto está judicializado desde antes del 11 de noviembre pasado, de hace pocos días que salió este dictamen de la CTN Bio en Brasil. Ya está judicializado en Argentina y en Brasil, tanto desde el punto de vista de las organizaciones de producción agroecológica y de defensa del ambiente, como incluso de los sectores empresarios, que con otros argumentos y en otros espacios jurídicos, pero los dos pedidos en el caso de Argentina y los pedidos en Brasil, los reclamos, digamos, piden la detención de la aprobación. En un contexto, es un conflicto bastante complejo, porque en Argentina la empresa Bioceres ya manifestó que está produciendo en varias provincias, 55.000 hectáreas, un montón de semillas, de forma ilegal. O sea, tienen una autorización para hacer ensayos a campo, para medir variables, digamos, agronómicas y demás, y se largaron a multiplicar semillas, siendo optimistas con la aprobación. Hoy la aprobación definitiva todavía no está, por lo tanto, el trigo HB4 es ilegal. La empresa ha respondido a esto diciendo, bueno, que ellos son muy cuidadosos y que no se les va a escapar nada, y muchos le han reclamado que eso es muy difícil, si no imposible, ¿no? Y en este así caso, que, bueno, hay varios puntos ahí que hacen que el conflicto sea complejo de comprender, digamos. Claro. Nos está costando bastante algunas cuestiones. Y nos está costando entender cuál es la voluntad del gobierno, porque la verdad que parece... entender qué quiere la empresa es muy muy simple y es muy transparente. Quieren ampliar un mercado, están cotizando en Wall Street, quieren que suba el valor de las acciones. En el caso del gobierno no queda claro cuál es el interés de insistir con esto, que ya tiene tantas negativas. Claro. Y en este caso, este trigo que ya se está produciendo en nuestro país, como decías, ¿está acompañado del glufosinato de amonio en este caso? La semilla tiene la característica de transgénesis, como bien decían ustedes antes, para estas dos características. Para la tolerancia a sequía, que quienes estamos leyendo con atención las investigaciones que presenta la empresa Bioceres, manifestamos que lo que no está probado que a partir de la incorporación de un gen esto sea posible. La tolerancia a la sequía no es determinada por un gen, por agregar un gen de girasol. Bueno, en todo caso lo tendrán que demostrar, pero eso es un punto solamente. Lo que sí es la tolerancia a un agrotóxico, que es el glufosinato de amonio, los cultivos de trigo que son rociados con este agrotóxico sobreviven, y no así las malezas. Como una herramienta tecnológica ya la conocemos, ¿no? La conocemos con la soja, los maíces, los algodones transgénicos en Argentina, que lejos de... O sea, la promesa de reducir el consumo de herbicidas con esto, tecnología, y de convertirlos todos en menos en herbicidas. Bueno, fue una gran mentira de hace 25 años, y que hay gente defender lo indefendible que la está sosteniendo hoy. La realidad muestra que lejos de disminuir el consumo de agrotóxicos, creció en varias veces, porque se les revelaron, digamos, las malezas, y porque se volvieron resistentes, y entonces se aplicó más y se entró en un círculo vicioso. Y lo que hoy tenemos es que los países que más cultivan transgénicos de tolerancia herbicida son los que consumen más herbicidas. Esto es una pésima noticia desde el vista de la salud pública, de la salud colectiva, de la defensa de los bienes comunes, pero para ellos es ampliar un mercado. Es lo que una empresa capitalista quiere, lo han logrado en nuestros países. Y ahora van por más, ni siquiera son originales en inventar nuevos argumentos, sino que repiten las barbaridades que dijeron hace 25 años. Y repito esto, se entiende desde una empresa, es ilegal, mentir, obviamente. Lo que cuesta entender es el gobierno y la ciencia cómplice, ¿por qué defienden lo indefendible, digamos. Fernando, aquí, Fernando Tevele, ¿cómo estás? Muy bien. La consulta puede parecer básica, quizás hasta tonta, pero me parece necesaria porque creo que una de las cosas que se pone en juego en estas situaciones es la carencia de información, de manera tal que la población no pueda ni siquiera oponerse, ¿no? Porque no sabe de qué estamos hablando. ¿Cómo llega a mi mesa el veneno, digamos? Bien. Está bueno la pregunta. Entender que esto que decís vos es así, la información está llegando después, nos enteramos, ya están aprobadas, y esto es ilegal, es inmoral, y es un y se está violentando la democracia al violentar la información, digamos. Chicos, como el glufosinato de amonio se aplica en mayor medida, los agrotóxicos nos pueden llegar por varias vías, por el aire, por la cercanía, por las personas que trabajan con estos tóxicos. Eso en el caso de las producciones que son para exportar, ¿no? Y en el caso es, por ejemplo, la soja y los maíces, que recibimos los venenos y los granos se van por los puertos, mayormente. Y en este caso, del trigo, una parte importante se queda en el país y lo consumimos. Estamos hablando de Argentina, una sociedad con una cultura alimentaria donde gran parte de la sociedad consumen todos los días y muchas veces en todas las comidas derivadas. Y esto se difunde, bueno, aumenta los riesgos de que estemos químicos y transgénicos con agrotóxicos. Es verdaderamente un problema grave y el riesgo es muy alto. ¿Y esa contaminación aérea o a través del agua que se saca de los ríos y que se vuelve potable, qué en mi cuerpo qué hace? Bueno, todos los agroquímicos son agrotóxicos. Son diseñados, son biocidas, digamos, los herbicidas, insecticidas, fungicidas que matan plantas, insectos o enfermedades causadas por, no son tan específicos, no matan solamente las especies blanco, digamos, de alguna manera, que la intención de quien las aplica, para quienes está dirigida, digamos, cada uno de estos tóxicos. Todos, para todos los grupos, de seres vivos, incluidos los seres humanos, como mamíferos y como animales, digamos. También los microorganismos de suelo son afectados de distintas formas por estos tóxicos. También los suelos, los benéficos, también las plantas benéficas. Las formas de afectar son muchas, y varían según la sustancia tóxica de la que estemos hablando. Hay algunas que directamente con una pequeña dosis son letales, incluso para el ser humano. Hay herbicidas que con el equivalente a una tapita de sustancia pura se mata a una persona adulta, como el herbicida paraquat, que todavía está permitido en la Argentina. Y hay otras que afectan de forma más silenciosa, por la que se llama toxicidad crónica, por el consumo en pequeñas sostenido en el tiempo, sea porque vivimos en un pueblo fumigado donde durante la primavera y el verano pequeñas dosis que vienen en el aire o por consumirlos. Y esas enfermedades son verdaderamente graves. Estamos hablando del cáncer, estamos hablando de las malformaciones, estamos hablando de distintas enfermedades de la piel. Cada una de las sustancias usadas como en la agricultura son tóxicas para el ser humano. Lo que sí, bueno, después de que te caes, los efectos varían, pero son todos tóxicos. Eso es importante entenderlo, y es importante entender que la es sacar los tóxicos de la agricultura, que ir por el por tóxicos menos tóxicos puede ser un camino, pero en todo caso hay que discutir, porque a veces nos dicen que los poco tóxicos son el glifosato, por ejemplo, claro, que lo vendían claro, como inocuo, y que ahora siguen repitiendo la barbaridad de que es poco tóxico cuando está demostrado por la ciencia independiente que eso no nunca fue verdad y que siempre fue tóxico. Fernando, por momentos te perdemos un poquito, no sé si podrás buscar un lugar con más señal. Mientras tanto estamos hablando con Fernando Frank, ingeniero agrónomo. Bueno, hay sobradas pruebas, como decías, de que los agrotóxicos son nocivos. Hay pruebas del glufosinato de amonio que hizo, por ejemplo, Rafael Lachmanovich con anfibios, que prueban que, bueno, que a través de las generaciones también se va trasladando y producen malformaciones. Digo, hay sobradas pruebas, pero además hay una cuestión mucho más grave, que es que en los campos no solamente se utiliza un agrotóxico, sino que además hay interacción de diferentes tipos de agrotóxicos en los campos que llegan a nuestras a nuestro suelo, a nuestras aguas, a las personas también. Digo, ¿cómo puede ser que en el campo todavía se produzca de esta manera con tanta interacción de agrotóxicos en los cultivos? Sí, realmente es una locura. Nos han metido en este sistema. La buena noticia, hablando de trigo y de muchas de las producciones, es que haciendo los esfuerzos necesarios por generar producción más saludable, diversos, que va contra, hay muy buenas experiencias y hay muy buenos resultados de producción de trigo sin venenos, de trigo tanto en las zonas trigueras del país como en zonas de regadío, en pequeñas parcelas, y sobre todo cuando están vinculadas con pequeños molinos o local o de consumo cooperativo o gestionado incluso por consumidoras. Eso lo digo porque a veces cuando uno está a hablar de las malas noticias, de lo mal que estamos a partir de esto que Carrasco hace muchos años llamó el experimento a escala masiva de la agricultura transgénica en la Argentina, a lo mejor nos agobiamos o nos podemos sentir inmovilizados. Lo interesante es canalizar la indignación hacia la y hacia conocer y apoyar y involucrarse en los procesos de producción de alimentos, como sea, como uno pueda, como uno quiera, sea desde la difusión, sea como organizaciones de consumidores, sea apoyando económicamente o yéndose a vivir al campo o trabajándolo desde la comunicación como hacen ustedes, o desde la educación, o desde la defensa de la salud, o de donde sea. Me parece interesante canalizar la energía del rechazo hacia generar la propuesta. Y eso es un proceso que está sucediendo, a veces invisibilizado por los grandes medios, incluso por el Estado, pero bueno, que desde las distintas formas de militar se está viendo la necesidad de apoyar ese proceso de recuperar la alimentación sana y diversa, porque bueno, si quienes son las instancias burocráticas y el mercado deciden así, no es el más tóxico, es un modelo centrado en exportaciones que deja de lado hasta el precio razonable de los alimentos en un país que tiene la disponibilidad de tierras fértiles por hectárea, es un indicador medio inventado por los economistas, pero que sirve para esto que voy a decir, de la cantidad de tierra cultivable, la cantidad de habitantes. Te perdimos un poco ahí, Fernando, ¿podrás retomar lo que dijiste? Hay muchas tierras para producir en Argentina y están... Estábamos hablando con... Estaba a punto, ¿no? Estábamos a punto de perderlo. Estábamos a punto de perderlo, a ver si podemos recuperar la llamada entonces y retomamos con Fernando Frank. Sí, bueno, súper interesante siempre escuchar este tipo de especialistas, ¿no? Porque hay veces que Incluso nosotros como comunicadores nos oponemos por intuición, ¿no? Y lo que está bueno es oponerse por información, ¿no? Y para eso sirve charlar con estos especialistas que nos ayudan a tener un poco más clara la cuestión desde lo informativo. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto con Fernando Frank para dar un cierre a la charla, o si se quedó directamente sin batería y eso quizás nos resulte imposible. Ahí estamos laburando para eso, pero me parece que lo perdimos, ¿no? Sí, sí, la verdad que me quedó esa frase, por favor, que te mande esa frase por WhatsApp y la leímos, ¿no? Está difícil la comunicación. Está sin señal Fernando. Uh-huh. Una de las cuestiones más graves de la situación, ¿no? Bueno, nos dice al principio de la entrevista que no está definitivamente aprobado entonces el trigo transgénico por parte de Brasil. Está ese proceso también y está esa instancia judicial que se inició, pero hay una cuestión realmente tremenda si el trigo transgénico llega a la mesa de todos nosotros y nosotras, que es que estamos en un momento de suma crisis económica, que el pan, las harinas son una de las comidas más accesibles, ¿no? Digo, sabemos lo barato que suele ser comer ese tipo de cosas. Y es también una jugada bastante compleja por ese lado, ¿no? Digo, en el medio de la crisis la solución es un trigo transgénico. Uh-huh. Que a la vez, digo, la gravedad mayor de la situación es cuando uno se encuentre con ese trigo transgénico convertido en un alimento, no lo va a poder diferenciar del trigo común, ¿no? O sea, eso es lo más complicado de todo. Nos encontramos con la necesidad de poder diferenciarlo. ¿Hola? Uh-huh. Bien. Bueno, creo que nos está llamando el entrevistado, ¿no? Estas cosas de la radio y de la radio comunitaria que hacen que podamos volver a tener contacto con Fernando, ¿no? Eso sí, ¿estás por ahí? Acá estoy, perdón, bueno. Que vivo en una zona rural de San Luis y a veces pasan estas cosas. Sí, hablar con la señal. Uno sabe que hablar con un ingeniero agrónomo y más donde estás parado vos para hablar, lo más probable es que esté en una zona rural con poca señal, ¿no? Pero también lo más probable es que pase esto que pasó recién, que vos nos llamaste para que podamos cerrar la nota, cuán oyente, ¿no? Bien. Bueno, nos quedaste con esa frase, nos anunciaste una frase con bombos y platillos y no la escuchamos. Sí, estaba diciendo que el debate de los alimentos está ganando presencia en lo público y es importante canalizar las energías de los rechazos hacia las propuestas, desde donde uno puede y donde uno quiera. Hay algunas cuestiones que son más complejas que otras, y en definitiva lo que tenemos es una situación de uno de los países con más tierra por habitante del mundo y de tierras cultivables de alta calidad productiva, y estamos hablando de índices de pobreza, desigualdad, hambre y malnutrición realmente altos. Entonces, esto nos lleva a plantear que las vías de transformación son muchas. No es desde la tecnología, también no es solo saliendo de los agroquímicos, sino destinando más y mejores tierras a la producción, y que las tierras estén en manos no de los especuladores vinculados a los monocultivos de exportación, sino a las verdaderas personas que producen los alimentos, a los agricultores y agricultoras que tienen como objetivo la producción de alimentos y no generar ganancias millonarias, jugarla al exterior y todo lo que lo que conocemos, ¿no? Mientras tanto, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra pide que haya ley de acceso a la tierra mientras todo esto sucede, esto que decís, Fernando. Así que te agradecemos mucho la comunicación, la vuelta a llamarnos. Sí, la recomunicación. Y bueno, esperamos charlar pronto contigo. Ojalá con buenas noticias que son difíciles de encontrar en este palo en el que estás. Así es, sí, ojalá haya buenas noticias. Sí, tenemos buenas y malas noticias. Los agronegocios avanzan. Pero bueno, usted nombraba recién a la UTT, y realmente la UTT siempre tiene buenas noticias y está avanzando de forma muy interesante, y lo va a poder hacer mucho más si la ley de acceso a la tierra se puede concretar, y también muchas de las otras propuestas que las organizaciones como la UTT tienen. Totalmente. Así que bueno, gracias a ustedes por la comunicación, y cuando quieran volvemos a hablar. Fuerte abrazo, muchas gracias a vos. Un abrazo, adiós. Él fue Fernando Frank, ingeniero agrónomo. Nos clarificó un poco la situación también. Veníamos con una bomba súper preocupante. Nos calmó un poquito, quizás, ¿no? Podemos decir un poquito. Un poco, algo. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, vamos de San Luis recién a la vuelta aquí a la ciudad de Buenos Aires, donde está situada la retaguardia, por ejemplo. Porque, bueno, como decíamos al comienzo, los barbijos en varios niveles se acabaron, ¿no? Uh-huh. No habrá barbijos en las escuelas. Y Jorge Adaro, secretario adjunto del gremio docente ADEMIS, pasó por el programa Hasta que duran los abrazos, que hacemos con hacemos desde la retaguardia con Radio Sur, y contó qué significa esto, ¿no? Cómo recibieron la noticia, porque, bueno, por supuesto, para los docentes y las docentes que están en las escuelas también es una situación un tanto extraña a un mes de que terminen las clases, ¿no? Escuchamos a Daro. Pasan como dos cosas distintas. Por un lado, como que ya los anuncios que hace el gobierno son tomados de manera muy relativa. Es decir, venimos de un año y medio, donde todos los anuncios vinculados a la educación, a la pandemia, tuvieron una lógica que pasaba más por una cuestión, digamos, de campaña electoral, que por una verdadera preocupación por ir mejorando las condiciones para los pibes, pibas y trabajadores. Entonces, este anuncio también es tomado de manera relativa, y por otro lado, con un anuncio que no compartimos la gran mayoría, porque una pregunta que surge inmediatamente es, ¿hay que hacer esto a un mes de la finalización de las clases? ¿No podría haberse, digamos, esperado para consolidar en todo caso una situación de mayor normalidad y con los chicos y chicas todos vacunados, cosa que hoy no es la situación? Entonces hay una mejor situación, no hay dudas de esto, pero volvemos a insistir, ¿no? ¿Qué necesidad de precipitarse con este tipo de medidas? Salvo que nuevamente sea una medida o un anuncio que esté mirando para otro lado y no al interior, digamos, del sistema educativo.